Jean Lustiger, judío converso, cardenal arzobispo de París desde 1981, es preguntado sobre cuál es el punto más importante de su plan pastoral sobre la diócesis que el Papa Juan Pablo II le ha confiado. La respuesta es sencilla y para algunos quizás sorprendente. El punto central del plan pastoral es la conversión del obispo, el cambio del obispo. Miren ustedes qué respuesta, ¿no? La necesidad de vivir una continua conversión se acentúa sin duda en aquellos que se ven rodeados de mayores responsabilidades. Es que todos, el Papa, los obispos, los laicos, debemos constantemente convertirnos, porque el hombre viejo está siempre dando vueltas y quiere ocupar un terreno. De allí que no hay que dejar nunca de examinar no solo la conducta exterior, sino sobre todo las intenciones de fondo que inspiran nuestras acciones. Con los enemigos espirituales sucede como cuando iban a robar en los grandes castillos, que metían a un niño en una ventanita y luego se dirigía por dentro a la gran puerta, la abría y entraban los ladrones. Así también, con las pequeñas cosas que se nos van metiendo, vamos de a poco cayendo en cosas grandes después. Por eso hace falta ser muy exigentes con nosotros mismos. De ahí que aquel santo llamado Luis de Granada decía que los hombres deberíamos tener para con Dios un corazón de hijos, para con los hombres un corazón de madre y para con nosotros mismos un corazón de juez. Debemos tener un corazón de juez para no dejar que penetre dentro nuestro todo aquello que no es propio de un bautizado que ha recibido una vida nueva y que tiene que vivir de acuerdo a esa vida nueva. Les propongo entonces que cada día nos atrevamos a examinarnos y ver que siempre en algo tenemos que cambiar. Y si les parece bien después esto, lo seguimos charlando.